que no, te lo digo en serio, porque es delicado, loco, el tema. ¿Viste? ¿Cómo lo vamos a... que venga el pibe este que está siempre fumado, ¿viste? No, no, no da. Empiece con esa frase, esa palabra, porque lo hace calentarse. No, ojalá, se pone triste, se pone mal. Cuídalo. No es forma, además. No es forma, no, creo no, que... no forma. Cuida a tu gente, Carlos. No, pero tampoco es porque el otro día salió Artemio al aire. Pero, viste, yo lo tengo que, como me decías recién, Carlos, cuidalo, nos tenés descuidados. Una cosa a todos, es que salga Artemio López y otra cosa es sacarlo al pibe este que dice que viene. Yo te pido que lo cuides, negro. Y me cuides a mí, cuídame a mí. Bienvenido todo. Que viene, fumado como loco. Bueno, no le digas así. Es la verdad. Bienvenido todo. No, bienvenidos no, bienvenidos vos, al micrófono. Va. Ahí va. Acá, dale, ¿a dónde? Más. ¿Acá? Más. Sí, ahí, va. Ahí. Encima lo tengo, al Viñaski este, al gordito atorrante. ¿Me va a presentar o no? Este, arranco tele con la canción. Bueno, no, no, presentalo. Llega la radio pública. No te calenté con el gordo Beleta ese. Presentado por Artemio López y la consultora X. Él es ex integrante del grupo Los Escochimarros. Son los creadores de la cumbia turra política. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro, sí, señores. ¡Dale, guacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Este es el Andy! Esta tarde el Andy Escochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Esta tarde el Andy Escochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. Editorial con la verdad, contra Clarín, pura maldad. Para entender la realidad y siempre manteniendo el deseo de unidad. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial se llega a Radio Nacional. Mueve el tonto y ustedes. Sería la burra. Mueve la con ustedes. Sería la burra. Mueve el coco ustedes. Sería la burra. Mueve la colita de toda la pibaturra. Bueno, basta. No le hagan el coche, loco. Gracias, grito de la piba. Igual, estoy malo hoy, estoy malo hoy. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué pasa? Guacho, ma, ¿cómo voy a estar? Y bueno, no es fácil esto, es un momento complicado, pasan estas cosas, ¿viste? Ah, vos también estás preocupado, menos mal, qué don bueno. ¿Don Jorge tiene guacho que decir algo? Ah. ¿Eh? No, no. Bueno. No está. No, sí, claro, ¿cómo no voy a estar preocupado? ¿Cómo no voy a estar preocupado? Las cosas que están pasando. Que pase justo ahora, guacho, un garronazo, guacho. Bueno, no te pongas mal. Escúchame, no te pongas justo mal. Justo ahora, no, pero justo tenemos que seguir ahora, para adelante. Está bien, y también era esperable que pasara ahora. Sí, bueno, guacho, pero arriba, perdí, perdí, pero la perdí, guacho, perdí mi remera de la suerte, la que tenía la hoja de charla dibujada. ¿En serio? Sí, la perdí. ¿Qué en serio? Pará, vos tenés tu problema. Tu problema, que lo que está pasando, lo que está pasando justo ahora, es que perdiste una remera con la chala, sí, con una hoja de droga. Con una hoja de guacho, droga como dibujada. Estoy como el colo, la verdad. Para mí que la escondieron lo que hacen campaña conmigo, porque no querían que salga con esa remera a hacer campaña. Pero por favor. Decían que no sumaba votos, pero es la suerte, eso, guacho. Qué suerte. Tiene que aparecer la remera, que es la de la suerte. ¿Te das cuenta, Andy? Todas las veces que llenamos, ¿te das la tenía puesta. Feo, yo antes un día perdí la remera de dormir. Basta, negro, no le... Ay, la remera de dormir. Remera, ¿no? ¿También tenía hoja de chala? Andrés. También. Andrés. No me digas Andrés, Gil. Me mata el personaje. No, te lo digo así, te lo digo a ver si te pones serio. Sos, viví fumado. No, todos estamos preocupados por lo que le hicieron a Aníbal. Vos venís con que perdiste una remera con una hoja de marihuana. No es así. Bueno, pará, guacho. Andrés, a mí no te me hagas pará, no te me paré de mano, Gil. No te me hagas político bueno, fascinante, Pancho. Bueno, Obvio que estoy preocupado por eso también. Pero ¿sabés lo que más me pone como el colo, guacho? ¿Qué? Que es que los compañeros están de nuevo resarpados, como cuando estaban con Randazzo y con Scioli, guacho. Déjame... ¡Bajemos un cambio, compañero! Bueno, le agradezco a todos los compañeros, compañero. Bueno, haber venido a este Ateneo, compañero. No, pero tenemos que bajar un cambio, compañero. Bajemos, compañero. No estamos es cierto, en un Ateneo. Le no agradezco es a todos. Compañero, yo coincido con vos, pero esto no es un Ateneo, estamos en la radio, pero además... ¿Y qué somos nosotros? No, pero es verdad igual... Compañero. Bueno, es verdad que no han tenido algunos compañeros la mejor actitud. Acá el compañero tiene razón, bueno, compañero. Compañero. Compañero. Después de lo que pasó, estuvo bien el Julián Domínguez en ir a lo de Tinelli. No, tuvo como el culo el compañero, bueno, compañero. Pero puede ir si quiere ese programa de Chorca de Cabezón Gato, puede ir. Bueno. Pero no anoche, compañero, claro, no anoche. Compañero. ¿Está bien? Claro. Bueno. Pero el compañero Oliva, compañero. No, eso es lo que yo decía. Bueno. Aunque sin duda bancamos en esta nueva chorqueada que le hicieron los gatos más negros, compañero. Con las palabras. Estuvo bien decir que lo financia Domínguez la investigación esa porque puso un aviso en Clarín. No, tuvo como culo, compañero. Porque poner aviso en diario no es financiar la chorgada que hizo el gordo gato de la nata con el otro gordo gato que tiene de mascota que está ahí en la tele. Bueno, las palabras. Sí, pero es verdad que no, era feo ver el. Claro, guacho, que es feo, es feo. Yo lo dije, yo lo dije. Pero si solo apuntaba el 30% que somos loca, no ganamos, guacho, te lo dijo la Liberty ayer. Necesitamos 45 para ganar. Y bueno, está bien. No tenés lectura política, guacho, soy ingenuo. Ingenuo. No tenés lectura política, vos. Tenés menos lectura que Stevie Wonder. No, padre. Seas animal. Dios mío. Lo que digo, compañero. A ver, que escuchemos. Compañero. Escuchemos. Un segundo, compañero, gracias. Escuchemos. Sí. Es que vamos a ver, veamos, ¿a quién benefició todo esto que pasó, compañero? ¿A quién, compañero? ¿A quién? Y beneficia a lo mismo de siempre. Es cierto, compañero. O no, guacho, o no, guacho, sí, decime la verdad. O no confirmó la propia gorda gata de Carrió que lo grabaron en su casa, que te lo decía el Chapur. Bueno, está bien, con respeto decirlo. Chapur, sí, lo confirmó, es verdad. Lo y no veo los titulares de Clarín metiendo cizaña a lo de la interna, guacho. Es verdad. Se recalienta la interna. Pelean en el frente para la victoria. Míralo. ¿Y sabés por qué eso? Tiene razón, tiene razón. ¿Qué? ¿Sabe por qué eso? ¿Por qué? Porque lo más importante que le puede pasar a los gatos de la OPO. ¡Compañero! ¿Qué? Lo más importante que le puede pasar a los gatos es que estemos divididos, compañero. Muy bien, Andy. Mirándolo de costado, compañero. Muy bien, Andy. Bueno, bien bueno, dicho, bueno, Andy. Bueno. Bien dicho, Andy. Bueno. Lo mismo hicieron con el Scioli y el Randazzo. Metían ficha con lo del candidato Ultracá y el moderado. Y estaban rehaciendo leña al fuego. Para que nosotros nos peleemos entre nosotros. Muy bien, Andy. Bueno, basta de aplaudirlo. Y entonces, ¿qué hizo la Cristina? ¿Qué hizo algo para que tengamos unidad, compañero. Bueno, basta. Basta de aplaudir, basta. Basta, loco, me canso, en serio. No hables más como si estuviéramos en un Ateneo. Yo, igual está bien lo que decís, lo entendemos, yo estoy de acuerdo, pero también es entendible que algunos compañeros, perdón que se me traba la lengua, porque este tema me pone nervioso. Es entendible. No, basta, no me digan compañero todo el tiempo. ¿Para que estás hablando compañero? Yo digo. Yo sí no puedo más. Yo entiendo que algunos compañeros tengan desconfianza. No sea cabeza. En serio, guacho, sea cabeza. Hay muchos guachicompañeros piola que están con cada uno. ¿Alguien puede decir que Espinoza, que De Petri, o que Espinoza, que Gelder, que apoyan a Domínguez, no son kirchneristas? No. ¿Alguien puede decir bien. Que Sabatella, no. que Riva, que Mariotto, que apoyan a Aníbal, no son kirchneristas? No, no, compañero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo único que se beneficiaron cuando nos insultamos entre nosotros, compañero, son los que quieren que vuelva todo para atrás, compañero. Y ahora, más que nunca, una semana de la PASO. Que cada uno de los compañeros vote al que quiera, pero respetémonos, porque después del domingo nos vamos a necesitar todos. Porque si no estamos todos juntos, todos los guachos piola, todos los guachos que no nos comemos ni la punta, del mismo lado. Ahí sí, no se mamina a la derecha, compañero. Todos nos necesitamos, compañero. Porque por más que a vos o a ti te guste alguno más que otro, para ir para adelante necesitamos mucho, necesitamos ser mucho. Todas las cosas que hicimos, las hicimos entre muchos. Cuando estatizamos YPF, cuando metimos la asignación. Siempre votaron. Los compañeros de la Cámpora, pero también los de Salta, los del Conurbano, los de San Juan, los de Mendoza, los de Córdoba, compañeros. Todos los votos valen uno, compañero. Es lo más importante, que mantengamos rumbo, que marca la conducción, la más piola presidenta, que es Cristina. Y que en el corazón, compañero, no sopla la brasa un flaco Virola, que nos mira desde el cielo y nos dice: ¡Fuerza, compañero! Muchas gracias a todos. Los abrazos sobre mi corazón, compañero. Muchas gracias, bueno, a todos. Basta, basta, basta. Está bien lo que dice, pero no. Se entendió, lo... se entendió. Sí, pero hay cosas, es bambinar, ¿no? En la manera. Pero yo, la verdad, a pesar de todo eso, te felicito, Andy. Tú estuviste bien. Es verdad. Entonces, ¿me va a ayudar en esto? ¿Me va a ayudar? ¿En qué crees que te ayude? ¿En qué crees que te ayude? Veniste para casa y revisamos la pieza de mi hermana, la Janina y la Jessica. La busca la remera, negra con una hoja de charla dibujada, verde. No, yo creo que te voy a ayudar a buscar tu remera de chala. De la chala, de la droga, que la remera de droga. Sos un quemado, Andy. Al final, vos aplaudí, después sacá mano, vos. No me digas. Yo un gordo casata tricolor, tenés tres colores, te lo dije el otro día. Es verdad. Yo un gordo casata, caimán. Gordo casata. Siempre, no me digas gordo caimán. Está con que estoy fumado, guacho. Me decís, Andy chalero, tenés más chalina que cacho rubio, me decís. Andy, tenés más cuelgue que la internet de Telecentro. Saludos a los muchachos. Saludos. No da, guacho, porque, bueno, porque yo no te ando diciendo. No, la verdad centro, que la última fue fuerte. Si alguna vez te dije que tenés más cuelgue que Telecentro, te pido disculpas. Yo no te ando diciendo tu defecto. Pero es mentira, porque yo nunca le digo. Como que estás regordo, por ejemplo. Yo no te lo digo. Está bien, bueno. Yo no te digo, gordo, un pollo Maite recibí de granja. No lo digo. Nunca te dijo eso. ¡Qué horrible! ¿Cómo me va a decir eso? No, te digo, gordo, deja de comer porque si no, para conocerte necesitamos paso, primera vuelta y balotaje. No, como no, la no, elección. No lo dijo nunca. No te lo digo, guacho. No, ¿vos escuchaste? No. Déjame, voy, guacho. No, Andy, no. No, Andy, no te vayas. Bueno, che. Pide perdón, Carlos. Mira, perdón. No, está bien, me quedo acá acostado. Pues no, vení. Pide perdón, bueno, Carlos. Está bien, no le hagas. Aunque sea por lo de Telecentro, dale, pedile perdón. Dale, loco. Bueno. Perdona, bueno, perdona. Ya dijiste todo, perdóname. Dijiste todo. Te perdono. Te perdono. Bien. Me da bronca que me digas te perdono. Te perdono, ¿sabes qué, guacho? Te perdono. Pero antes de despedirme, un pequeño informe, ¿sabes qué corte qué? Sí. Un saludo al Tommy, que va esta mañana con todos ustedes. Mañana viene Tomás Font, sí, es verdad. Hoy viene Chompo, eso. Claro, no toda es lo mismo. Toda la gente del equipo de investigación. Se van turnando, está bien. Se van turnando. Tomás Font es un tipo serio, loco. No podía hoy venir. Vamos con un saber qué corte qué de todo lo que es Operación Anti-Aníbal. Bueno, dale. Por respeto. A ver, ¿qué corte qué? La pelota gemela de la Nata y Carrió, que cuando se juntan son como el logo de Mastercard, son los que están detrás de esta opereta. A ver, ¿qué corte qué? Son los mismos gatos que tuvieron con la altísima operación de Nisman y siempre tiene data que parece venir de los servicios yankees. A ver, ¿qué corte qué? La gorda hizo una carrera de la data que le tiran los yanquis. Si no, acuérdense de cuando venía la solución del país, que iban a hacer una caja que venían de allá de Estados Unidos. ¡Es verdad! ¿Sabés qué corte qué? Y además, dice que está contra las drogas, pero reconoce que trabaja para la DEA, la oficina yanqui que lucha contra las drogas, que si no son tranza, son unos super panchos chisap. Porque en todos los lugares que intervienen, como Afganistán, aumenta la producción y el tráfico de drogas. Está bien, mirá la data que tiene. ¿Sabés qué corte qué? La Nata y Carrió están tan gordos que cada vez que se pone a tomar sol en Punta del Este vienen los de Greenpeace a devolverlo al agua. No, y no lo aplaudan. Porque venías bien, la verdad, pero al final, viejo, viste, no tiene que ver, no tiene nada que ver que la gente sea gorda, que sea flaca, mirá que sea está así. Está el gordo a defender la... a los gordos. No, es que los gordos. Gordo corporativo. No, qué gordo corporativo. No, llévatelo, negro. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.